Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos a una nueva edición de Ciencia en el Bar en Cuarentena. Creímos que íbamos a volver a la presencialidad y tuvimos una charla, un Ciencia en el Bar de nuevo en un bar que estuvo buenísimo y lo pueden ver, está subido al canal de YouTube. Pero bueno, la situación epidemiológica nos obligó a volver a este formato virtual que también tiene sus ventajas. Hoy vamos, como muchos de ustedes habrán leído en todas las redes donde anunciamos esta charla, nos acompaña en esta charla Guillermo Folguera, que Guillermo es biólogo, pero también es filósofo. No sé por qué pongo la parte de biólogo primero, como si fuera más importante, pero bueno, como estuvimos charlando, el primero hizo su carrera de biología y luego de la de filosofía. Pero es biólogo y filósofo, es investigador del CONICET y profesor de la UBA, y trabaja también en un proyecto interesante que es la FM La Tribu, en un programa llamado Después de la Deriva. Y como investigador, forma parte del grupo de filosofía de la biología de la UBA. Así que bueno, Guillermo, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, perfecto. Perfecto. Gracias por la invitación. Pese a estar en la distancia y realmente me gustaría más estar allá, no deja de ser una alegría entrar en contacto y compartir lo que voy a intentar. Básicamente que es un puñado de preguntas. Son unas pocas preguntas y la presentación, que va a durar unos 25 minutos más o menos, una presentación breve, es armar esas preguntas. Creo que estamos en un momento, lo asumamos o no, bisagra, y creo que la pregunta en torno a la ciencia, a las ciencias, es una de las preguntas fundamentales. Así que bueno, el título intenta ser relativamente provocador, en tanto se hace la pregunta en torno a la responsabilidad, ya voy a trabajar y al poder, pero además en esto que estamos viviendo como pandemia, y que le agregué una S preguntándome hasta qué punto no estamos en una etapa nueva, o en una etapa por lo menos que tendremos que asumir con qué tipo de novedades. La presentación, reitero, es simple y solo busca abrir, ¿sí? Abrir un intercambio posterior que espero que tengamos, no necesariamente para acordar en muchos de los puntos, ¿sí? Para ver cómo seguimos, ¿no? cómo sostenemos nuevos escenarios. Y empecemos por, de alguna manera, nuestra aparente piedra firme, que es ciencia, ahí arriba, ahí en singular. No podemos acudir demasiado a la historia de la ciencia, sin mencionar que la ciencia tal como la conocemos tiene 400, 500 años, no mucho más esta ciencia con estas características. También reconocer que la ciencia tiene diferentes funciones en función de la historia, el momento histórico. Digo, si uno trabaja en el aula con estudiantes y se hace una primera pregunta en torno a qué es la ciencia, muy probablemente surja la imagen de un científico, o bien en una especie de alejamiento de la sociedad, describiendo la naturaleza, o bien pensando en un laboratorio. Y en ese sentido todavía tenemos en nuestro imaginario una idea de ciencia descriptora, ¿no? Una ciencia que logra describir las cosas tal como son. Pero también es importante marcar que esta ciencia que describe el mundo, y ahí nos acudimos, por ejemplo, a Newton, a Kepler, a Galileo, pero también a Darwin, diferentes autores, ¿no? Que de alguna manera han señalado de diferentes ámbitos, bueno, cómo son los ámbitos científicos, o también de las ciencias sociales, ¿no? Pero también tenemos una ciencia que, además de describir el mundo, la interviene sobre nuestra cotidianidad. De alguna manera, es ahí donde me voy a detener, sin perder de vista la primera, la ciencia descriptora, pero me interesa focalizar en esta ciencia que interviene en nuestra cotidianidad. cuando les hablé al comienzo de científicos, de ejemplos, además de que fueron todos hombres y todos de ciencias naturales, habrán visto que son personas individuales. No mencioné instituciones. Y sin embargo, mucha de nuestra ciencia actual tiene un carácter institucional. Instituciones en diferentes escalas, qué sé yo, aparece el INTE, el INTA, el propio instituto que organiza esta charla, la UNSAM como Universidad más general o la UBA, pero también el Estado argentino, también las empresas privadas, ¿no? En estas discusiones, por ejemplo, de estos días con las farmacéuticas, aparecen fuertemente las farmacéuticas, aparece Pfizer, aparece AstraZeneca, aparece ELEA, no sé. Entonces, ¿qué es eso que se llama ciencia cuando aparece desperdigada, ¿no? Yo les voy a ir dando algunos ejemplos, después en todo caso en el intercambio posterior me podré detener. Pero en todos los ejemplos que yo trabajé, lo que me pareció más notable en una instancia inicial es esta cuestión de la ciencia justamente como racimo, ¿no? La ciencia en muchos ámbitos. Por ejemplo, trabajé en torno a los efectos de insecticidas de tipo neonicotinoides en abejas y la ciencia aparecía en agroquímicos de SENASA, en apicultura de SENASA, aparecía en la propia Sociedad Argentina de Apicultoras, aparecían investigadores de CONICET, además de muy diferente campo, aparecía en Bayer, que Bayer a su vez aparecía en que tiene investigación en abejas, en que produce insecticida de tipo neonicotinoides. Digo, ¿a cuál de todo eso vamos a referirnos? Hay científicos y científicas en asambleas, es muy habitual encontrar científicos y científicas, por ejemplo, vinculado con la lucha de los humedales o vinculado con la megaminería, con el fracking, o inclusive, por ejemplo, científicos vinculados con la apicultura en diferentes sociedades. ¿A cuál de todo eso nos referimos cuando decimos ciencia? Y entonces aparece el plural. Estamos en un escenario de ciencias. Estamos en un escenario plural. Claro, cuando uno va de vuelta a la historia, este escenario plural no es un problema. La pluralidad en la modernidad, en los últimos siglos, aparece como una diversificación necesaria, una estrategia, para aprender con H la complejidad del mundo, pero en ningún lugar contradictoria. Este sueño iluminista, sin embargo, desde el siglo XIX, y ni hablar en el siglo XX, empieza a resquebrajarse y empieza a aparecer la pregunta de si podemos poner en tomos, imagínense como si fuera una enciclopedia con un libro detrás de otro, todo lo que nosotros sabemos sin que la página 1 o la página 800 me den contradicciones. ¿Hasta qué punto podemos hacer eso? Y entonces aparece, volvamos también al punto anterior, a lo que vimos de ciencia y ahora ciencias, ¿qué lugar le estamos dando a las contradicciones en nuestra práctica cotidiana? Por ejemplo, si ustedes van a determinadas características conductuales, por ejemplo, la violencia, o de vuelta voy a ejemplos que trabajé, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que es un diagnóstico que se hace a muchos niños y niñas en nuestro país y a nivel mundial, en general se empieza en el tanto no prestan atención en la escuela, hay discursos psiquiátricos que marcan cierto disturbio, hay discursos neurocientíficos que muchas veces se apoyan en lo psiquiátrico, dándole bases biológicas, y a veces toman una versión ligeramente diferente. Pero también tengo otras interpretaciones, tengo posiciones psicoanalíticas que se alejan de eso, tengo posiciones antropológicas que marcan, por ejemplo, que la caracterización que hace gran parte de la psiquiatría del TDA en general coincide con la propia caracterización de la niñez. Entonces, ¿qué hacemos con las contradicciones? Y de vuelta, lo estoy planteando no del lugar simplemente de arrojar una piedra y escaparme detrás de la virtualidad. Es, ¿qué hacemos en términos de los espacios institucionales? ¿Qué espacios institucionales estamos armando que contemplen, que incluyan las contradicciones? Hasta acá nos hemos movido en aguas relativamente tranquilas. Hemos descrito una ciencia y ciencias. En general, tanto la ciencia como las ciencias han puesto mucho acento en el qué y en el cómo, en cómo está constituido químicamente, por ejemplo, el mundo, o celularmente, o cómo está armada una sociedad, con qué personas, con qué dinámicas, con qué interacciones, y también qué mecanismos, por ejemplo, hacen que un perro ladre, o qué instancias hace que una determinada sociedad vote de una manera o de otra. El qué y el cómo, en general, son dos de las preguntas centrales que han gobernado de alguna manera a las prácticas científicas. Pero en mucho menor medida ha aparecido en un lugar central el para qué. ¿Cuál es el objetivo de lo que hacemos? Y cuando uno va al objetivo, es muy interesante porque aparecen, al menos, obviamente como en todo, aparecen muchas posiciones diferentes, pero al menos aparecen tres posiciones diferentes. Reitero, una pregunta que en general asumió un carácter de prohibido. Primero, el para qué justamente como límite. Para todos y todas aquellos que nos hemos formado en ciencias naturales, el para qué aparecía como pregunta prohibida, pero entre otras cosas porque parecía coartar nuestra libertad como científicos y científicas. No, bueno, no importa para qué hacemos lo que hacemos, sino que es importante y tiene un valor sin más. Entonces el para qué en ese sentido aparece como un límite en juego. Hay otras posiciones que marcan que, seamos conscientes o no del para qué, siempre hay un para qué implícito, que es una posición también muy interesante. O sea, independientemente que nosotros entendamos por qué estamos estudiando el escarabajito del lago Titicaca, por qué estamos estudiando la dinámica de los neutrinos, o por qué estamos estudiando el fenómeno de la violencia en determinada sociedad, independientemente de nuestra conciencia de eso, siempre hay un para qué. Y hay una tercera posición, compatible con la segunda, pero que todavía intensifica más, que dice que el para qué no solo está siempre, sino que es lo más propio de la práctica científica. Esto es muy interesante también, porque si es así, si el para qué es lo más propio de la práctica científica, ¿qué hacemos con las posiciones que niegan el para qué? No están reconociendo su carácter científico, están respondiendo a alguien y no saben a quién. Es evidentemente, por lo menos perturbador, después hablamos en qué medida lo es. Y en cuarto punto, comprender, entender que el para qué es diverso. Yo hace poquito terminé de escribir un libro que salió publicado, y lo primero que tuve que reconocer es que las ciencias tienen muchos objetivos. Está la persona que hace ciencia porque le gusta, está la persona que hace ciencia para cumplir el legado de su familia, está la persona que hace ciencia para salvar la salud de las personas, está la persona que hace ciencia para hacer negocios. ¿Cuál sería ciencia? En principio, comprender que para qué, que involucra a los objetivos, siempre es diverso. Ahora, entender, incluir el para qué en nuestra fórmula, involucra comprender que lo que hacemos tiene consecuencias. Y entonces la pregunta que aparece es, ¿qué consecuencias tiene lo que hacemos? Y sobre todo, la pregunta acerca de la responsabilidad. ¿Quién se hace responsable de lo que hacemos? De las consecuencias de lo que hacemos. Acá quizás alguna persona le está, bueno, yo lo que hago necesariamente, no sé, las consecuencias, y tampoco me puedo hacer cargo de todas las consecuencias de lo que tengo. Bueno, ahí en todo caso uno entrará a discutir la conciencia que tenemos en cuanto a las consecuencias de lo que hacemos y a la responsabilidad de las cuestiones que hacemos. Pero la pregunta por la responsabilidad, que es una pregunta ético-política, es una pregunta clave en la discusión general. Y se ha abierto mucho en torno a este tema, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ha habido grandes teóricos y teóricas de la ética de la responsabilidad. Quizás la más conocida es Hannah Arendt, ¿no?, que puso en el tapete en torno al fenómeno del nazismo, pero hay autoras muy interesantes. Simona Forti, por ejemplo, es una autora para mí referente, una filósofa italiana, que ha seguido en gran medida el legado de Hannah Arendt. Pero la pregunta por la responsabilidad es una pregunta muy fuerte, que después podemos volver, en qué medida en nuestras investigaciones la incluimos y en nuestras formaciones están incluidas, ¿no? Hace un ratito, antes de la charla, hablábamos con compañeras que están en la organización y hablaban ellas de la experiencia que tuvieron en algunas materias. Y acá la pregunta fundamental es, bueno, ¿dónde está la pregunta por la responsabilidad, por las consecuencias de lo que hacemos? ¿Quién se hace cargo si algo que hacemos genera daño? ¿Quién se hace cargo? Y ahí aparecen un montón de mecanismos. Algunos mecanismos los conocemos, por ejemplo... hablábamos justamente recién de biotecnología, que entiendo que hay compañeros y compañeras formadas en biotecnología. Bueno, ¿quién se hace cargo de las consecuencias de un evento tecnológico? Ahí aparecen varias cuestiones, aparecen las buenas prácticas agrícolas, aparecen un montón de cosas vinculadas con la responsabilidad. Pero no aprovechemos caminos rápidos para decir, bueno, no, si existe eso, se hará cargo, por ejemplo, el productor. No, no, volvamos, hagámonos carne de la pregunta por la responsabilidad y preguntemos, más allá de nuestras coordenadas particulares, ¿quién se hace cargo de estos efectos y de esta responsabilidad involucrada? Lo mismo, digo, dije biotecnología, puedo ir ahí dentro del grupo, personas trabajando de grupo de filosofía de la biología, que soy una de las personas parte dentro de CONICET y UBA, personas trabajando, por ejemplo, en CRISPR-Cas y el mejoramiento humano. ¿Quién se hace cargo de las consecuencias que puede tener si eso, entre comillas, no sale como está planeado? ¿Quién se hace cargo del fracking, por ejemplo? Que anteayer tuve un encuentro con una persona de Calafate que está trabajando en eso. Me gustaría estar viendo las caras. No veo caras. Veo mi pantalla, mi monitor y nada más. Después, ojalá vea rostros y vea comentarios. El tema es que hasta acá acudí en todos los ejemplos, inclusive siempre al científico o científica individual. Y el tema es que hablamos al comienzo que ese científico o científica individual forma parte de una comunidad científica y forma parte también de instituciones. Y entonces la pregunta es lo que se hace... Perdón, esa es mi perra. Un segundo que voy a... Un segundo. Disculpen, sé que esto le pasa cotidianamente a todos y todas. Todo bien, quédate tranquila, Guillermo, no pasa nada. Mil disculpas, la tengo que traer a la parte. Vení, Bombi. Disculpen, si la vieran no ladra, como es una perra chiquitita. Bueno, decía, estamos hablando de individuos, hasta acá parecen personas aisladas, sin embargo forman parte de comunidades y forman parte de instituciones. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las lógicas, explícitas o implícitas, que gobiernan a esas instituciones y esas comunidades científicas? Fíjense cómo el tema de la responsabilidad se complejiza, y así como el tema del para qué se complejiza. Porque claro, las instituciones tienen muchos objetivos, y la pregunta por la responsabilidad ética y política también es compleja. Y entonces pasamos a comprender que la pregunta por la lógica involucra una desnaturalización de lo que hacemos, involucra sospechar de nuestra práctica cotidiana, involucra mirar, bueno, ¿qué decisiones toman las comisiones? ¿A dónde van las becas? ¿Quiénes entraron a carrera? ¿Quiénes no entraron a carrera? ¿A dónde van los subsidios? ¿Qué tipo de convenios se hacen? Y empiezan preguntas fuertes. Y fuertes en el sentido, reitero, ético y político, que es el objetivo fundamental de la charla que estoy presentando. Es una pregunta de qué significa hacer ciencia en nuestro país en un contexto como el que estamos viviendo, que tiene muchos ribetes dramáticos. Muchos y muchas de nosotros hemos perdido gente querida en estos meses. Entonces, la pregunta, por lo menos a mí, que me interpela es, bueno, ¿qué hago en este contexto? Y aparecen las preguntas por las lógicas, y son preguntas que además involucran, por ejemplo, acuerdos, convenios. Un convenio acá bastante paradigmático que se rompió, digo acá porque yo vivo en Capital Federal, vivo cerca de la Facultad de Agronomía, vivo a 15 cuadras, y un convenio entre la Facultad de Agronomía y Benetton en el contexto de desaparición primero y posterior muerte de Santiago Maldonado, con el rol, ¿se acuerdan?, que había tenido Benetton, nada claro en todo eso. Entonces, hay una ruptura muy clara. Bueno, ¿qué hacemos con ese tipo de convenio? ¿Por qué la Facultad de Agronomía Pública tiene un convenio con Benetton, que es una empresa privada, que además políticamente está interviniendo ante esto de una manera no clara? ¿Cuáles son las lógicas imperantes? Voy inclusive a un ejemplo todavía más espinoso. ¿Qué hago con un convenio como el de YPF y Chevron? ¿Qué hago, por ejemplo, inclusive respecto a lo que significa que frente a un daño ambiental lo termina dirimiendo a partir de ciertas cuestiones la justicia parisina, la justicia francesa? ¿Por qué? Y reitero, acá no se trata de tomar rápidas decisiones, no se trata de molestarse, de enojarse, se trata de discutir y pensar, bueno, qué ciencias tenemos y qué ciencias necesitamos. No faltan muchas palabras, ténganme paciencia y en 10 minutos seguramente estaremos terminando. La pregunta por las lógicas, con el para qué y con la responsabilidad, es una pregunta que está directamente vinculada con el poder. Hay muchísimas acepciones del poder, no las puedo sistematizar. A mí una de las preguntas que, una de las que me gustan, están dadas por una de las tantas obras de Michel Foucault, que saben que es un autor francés muy prolífico, pero me gusta la idea de el poder hace que hagamos, ¿no? Porque pone el acento no en el silenciamiento que genera el poder, que lo puede generar, un policía golpeando a una persona involucra un silenciamiento, un diario decidiendo no dar una noticia también, sabemos de eso en la historia de nuestro país, pero el poder hace que hagamos. Y a mí me resulta muy interesante porque se mete con justamente esto, lógicas del hacer. Lógicas del hacer. Y entonces lo que pone Foucault como el primer lugar es ¿a qué cosas nosotros obedecemos? Aparece la pregunta por la obediencia. La gran filósofa de la obediencia, ya la mencionamos, es Hannah Arendt, sin lugar a duda, con su análisis en torno a Eichmann, ¿no? Y está este juicio que le hicieron a Israel, que le decían, bueno, pero usted sabe que está poniendo personas adentro de un tren que va en un campo de concentración, y Eichmann decía, no, yo no sé. ¿Y usted por qué lo hacía? Yo cumplo órdenes. Y entonces aparece Foucault preguntando, ¿qué órdenes están cumpliendo ustedes? ¿Sí? Que también de alguna manera lo hacía Hannah Arendt y la ya mencionada Simona Forti, esas preguntas que incomodan. Pero más, o también, junto con la obediencia, aparece hasta qué punto las ciencias, así en plural, no dan también órdenes. Hasta qué punto nosotros y nosotras no estamos también dando órdenes en nuestra práctica cotidiana. Y quizá, no veo los rostros, que en general me sería más fácil establecer un diálogo, a veces ponen rostros como diciendo, bueno, yo estoy mal, estoy precarizado, estoy mal pago, hasta qué punto... me voy a hacer cargo de... Bueno, sí, la actividad científica no suele ser una actividad menor dentro de la toma de decisiones a nivel global. Y vaya si lo hemos visto en la pandemia. Voy con los últimos tres eslabones y termino, ¿sí? Ojalá que no estén aburridos y aburridas. Todo esto que acabo de mencionar, ciencias, objetivos, para qué, responsabilidad ética política, lógicas personales, comunitarias, institucionales y una idea del poder, está atravesado en un contexto particular que estamos teniendo, que es la pandemia. Y ahí todo cobra un dramatismo, además. Hablábamos hace un rato con las compañeras de Chascomús qué significaba la pandemia en Chascomús. En Buenos Aires significa haber vivido muy mal los últimos 2 años. Y cuando digo vivir muy mal es... Si tenemos las condiciones materiales cubiertas, bueno, es vivir muy incómodo, en muchos casos encerrados y encerradas, con una degradación social muy clara, con una degradación ambiental también que se ha percibido, con problemas de salud física por coronavirus, por problemas también en muchos casos por lo que significa estar encerrados y encerradas. Yo tengo 2 hijas, ¿qué les pasó a ellas en la pandemia? Pero en todo caso lo que significa la pandemia en relación con la ciencia significaría explicar el origen, explicar la expansión de la pandemia. Digo, no solo ocurrió un virus en algún lugar de China, pangolín, murciélago, producción industrial de animales o lo que sea, sino que ese virus se expandió de manera muy rápida y además afectó mucho. Y estamos en un continente, América Latina es de donde hablo, no hablo de Europa, estoy hablando de un lugar particular, esto lo quiero remarcar. De un lugar particular como América Latina, que la pasó, la está pasando muy mal en la pandemia. Y no es casualidad. No es que nos ha tocado las peores cepas del mundo, no, tiene que ver con una desigualdad social imperante, con instituciones degradadas. Después podremos dar una historia, tendremos que hablar de neoliberalismo, tendremos que marcar elementos de financiamiento, una historia institucional involucrada. Ahora, estoy hablando de coordenadas en donde América Latina para la pandemia fue un blanco muy fuerte. Y lo sigue siendo, ¿no?, en nuestro país y en el continente. Y junto con explicar, aparece lo que decía al comienzo. Bueno, ¿cómo intervenimos? Y el cómo intervenir, no me refiero solo a vacunas sí o no, o qué vacuna, mejor la china, alguna de las chinas, la rusa, AstraZeneca, no. Estoy refiriéndome a ese plural inicial. Yo mucho más preocupado que con esta pandemia, que reitero, yo, como muchos y muchas de ustedes, tuve fallecimiento de personas queridas, pero estoy también muy preocupado hasta qué punto no estamos en un escenario plural y no ha venido un escenario general pandémico. En el libro este que les contaba, habló en la introducción de temporada de pandemias, porque me parece que junto con la presencia de virus, que por cierto hay muchas razones para pensar que se están multiplicando los patógenos, hongos, bacterias, virus, y que tienen mucho que ver factores, por ejemplo la ya mencionada producción industrial de animales, junto con eso, tiene que ver con, por ejemplo, condiciones de salud muy mermadas, por ejemplo en América Latina, muy mermadas. Entonces, ¿qué significa esa degradación? Digo, no es casualidad. ¿O qué significa no tener agua potable? ¿O qué significa estar malnutrido? ¿O qué significa tener mala alimentación? ¿O qué significa que nos fumiguen? ¿O qué significa un incendio masivo, provincial? ¿O qué significa que si llueve se inunda? Las pandemias en plural arrojan la pregunta en torno a la pandemia actual. ¿Hasta qué punto estamos en un carácter excepcional? ¿Hasta qué punto es un accidente? ¿Hasta qué punto la podemos tratar como si nos hubiera golpeado un meteorito? Y sobre todo, volviendo a todo lo anterior, ¿qué estamos haciendo en nuestra práctica científica? Reitero, para entender el origen, para entender su expansión, pero también para intervenir y para prevenir. Por todo lo que hablé, en el fondo la pregunta es, ¿qué hacemos como científicos y científicas en este contexto tan particular? ¿Qué hacemos en cuanto a la intervención? ¿Y cuál sería nuestro rol involucrado? Y entonces termino con estas 5 preguntas que, reitero, buscan más que cerrar, abrir. Y son algunas de las preguntas que de alguna manera me he formulado. ¿Cuál es el vínculo entre las ciencias y las políticas públicas en general? En general, y me refiero a políticas públicas de educación, políticas públicas de salud, políticas públicas epidemiológicas, las diferentes políticas públicas que involucran nuestra cotidianidad. ¿Cuáles han sido los roles, está plural, de las ciencias en esta pandemia? Cuando esto pase, porque va a pasar, es un punto muy importante. ¿Dónde se puso dinero? ¿Qué se puso dinero? ¿Qué estrategia? También ha desnudado muchas de nuestras carencias y nuestros problemas. ¿Qué estamos haciendo para prevenir nuevas pandemias? Esta también es una pregunta, sé que incómoda. Alguien dirá, bueno, pero no pasamos esta. Bueno, sí. Prevenir a veces no solo tiene que ver con actuar, a veces tiene que ver con dejar de actuar. Y si hay algún tipo de acuerdo respecto a que gran parte o una parte importante de las ciencias y las tecnologías no responden a estas necesidades, la pregunta es si se pueden pensar otras, si la estamos pensando. Y si se está de acuerdo en esta, y si logramos pensarlo, la pregunta es cómo las podemos generar. Reitero el agradecimiento. Estas son formas en las cuales me pueden encontrar por Yahoo, por mail o por las redes sociales, en este caso Instagram. Y de nuevo, gracias, y quedo ahora a disposición para el intercambio, que seguramente va a ser más interesante. Bueno. Gracias, Guille. La verdad que, bueno, impresionante. A mí me interpelas. Lo que, antes de empezar con las preguntas de los chats, a mí lo que me surge es, bueno, ¿cómo podemos hacer una ciencia pura? Es decir, independiente de... porque uno necesita financiación para hacer investigación, ¿no? Y entonces, bueno, la financiación viene mayoritariamente del Estado, pero a la vez el Estado también condiciona sobre qué línea de investigación se va a trabajar, ¿no? No financia a todos, a todas, a todes por igual. Exacto. Entonces, ¿cómo nos separamos? No, es muy difícil, ¿no? Sí, es difícil. Es difícil y no es obvia la respuesta. Porque además, a veces me he visto envuelto en debates públicos en los cuales se dice, bueno, está pasando muy poca plata por la ciencia. A mí me gustaría ver números. Yo sospecho que nunca hubo tanta plata para la ciencia como en la actualidad. Lo que pasa es que para algunos campos habrá que buscarle el dinero en la nanotecnología, en la farmacéutica, si habrá plata, en muchas empresas vinculadas con el extractivismo, muchas cuestiones vinculadas con las TICs, pero no es una plata igualmente distribuida, no hay plata, mucha plata puesta para descubrir fósiles en Neuquén. Entonces, efectivamente, es un tema, lo que plantea Marina, incómodo, la pregunta por el financiamiento. Cuando yo hice investigaciones, es muy raro, porque, por ejemplo, en el caso que conté de las abejas, hay un gran... se mencionan dos o tres reviews. Para aquellas personas que no son de la práctica científica, los reviews de alguna manera recuperan gran parte de lo que se dijo en un tema. Y uno de los grandes reviews... quizás es el principal del tema de neonicotinoides y abejas, está íntimamente vinculado con un financiamiento de Bayer. Lo cual, con esto, Bayer está interesado porque produce insecticidas. Y ahí fíjate que la incomodidad marina se hace máxima, porque ¿qué hacemos con ese review? Que es muy bueno. Hace algunas trampas, evidentemente, muy características de alguien que quiere demostrar algo. Pero digo, independientemente de esa que me parecen hasta epistemológicamente menos interesantes, ¿qué hago con una investigación cuando explícitamente Bayer está interesado en demostrar que eso no produce efectos? Y como vos planteás, tampoco pensar que el Estado argentino no tiene objetivos. No, acá no se trata de empresas, Estado. Mi posición, Marina, es por lo menos sincerarnos y que aparezcan arriba de la mesa objetivos y financiamientos. Y entonces me parece que algunas cosas se van a cortar. Digo, y entender, discutir, por ejemplo, agroquímicos, y ver que la lista de trabajos que se consideran responden a algún campo y no a otro, y me va a dar un poco alguna elucidación de por qué se consideran determinadas conclusiones o no. Yo no estoy tratando de evitar la respuesta sencilla, la respuesta panfletaria, pero claro, es incómodo. Y estoy de acuerdo con vos que el tema de los subsidios es un tema, más en algunos campos. Digo, el financiamiento que requiere alguien para hacer encuestas no es la misma que necesita alguien para hacer un estudio de genética molecular determinado. Requiere más subsidios. Bueno, pero ¿qué significa ese financiamiento? ¿Por qué darlo ahí y no darlo en otro? Termino con lo último, Marina, porque también de alguna manera roja. La pregunta por el financiamiento a mí me marcó mucho cuando estuve en México con una investigación que comparaba la plata que se destinaba en México al cáncer en función de lo que ese investigador, Octavio Valadez, encontraba en cada uno de los niveles. Y veía que para la genética molecular, el ámbito genético molecular, se destinaba cantidad de plata, para el celular un poco menos, para el tisular bastante, para el individual bajaba, pero todo lo que requería con prevenciones poblacionales prácticamente no tenía presupuesto en México. Entonces lo que terminaba haciéndose, como pregunta Octavio Valadez, es hasta qué punto estamos destinando inversiones, por ejemplo, en oncogenes, y no minimizando los factores cancerígenos que tenemos en el ambiente, se preguntaba Octavio. Y son preguntas incómodas. Esto no quiere decir que no sea importante ni la quimioterapia, ni no es ahí el punto. El punto es políticas públicas, ¿no? Sí, no, lo que yo quería agregar a eso, o preguntarte a vos, ¿cuál es tu percepción acerca de que las empresas que tienen algún interés en la ciencia, quizás están en una posición por encima de, están, quiero decir, en lugar de tomar los resultados y que esos resultados se apliquen luego a las empresas, están por encima porque muchas veces están financiando las investigaciones? Y lo que vos decías, lo de las políticas públicas, me parece muy importante porque la financiación tendría que venir, pero como de una forma circular, ¿no? Que la empresa que toma un resultado que fue generado por el CONICET o el organismo que fuera, que ese dinero fuera un pool que después, de alguna manera imparcial, sea redistribuido en todas las áreas. Que estoy muy de acuerdo con vos, con lo que decís, que la forma en que se distribuyen los subsidios es bastante cuestionable. Sí. Me siento un poco extraña porque es la primera vez que en Ciencia en el Bar vinieron muchos investigadores y hablamos de distintos temas científicos, y es la primera vez que estamos investigando y hablando de alguien que investiga a los investigadores. No sé si soy sujeto de, o No, es raro esto. Sí, es incómodo. Es incómodo y no, está buena la incomodidad también, Guillermo. Qué bueno. Acá yo creo que parte, no tengo duda que hay que incorporarlo individualmente, tenemos que formarnos, tenemos que abrir espacios, ¿no? Pero yo creo que también tenemos un desafío institucional. Yo no estoy esquivando mi lugar como profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador de CONICET. Recientemente me invitaron a una comisión, digo, ocupo lugares también de institucionales que se están tomando algunas decisiones. Ahora, yo creo que el gran desafío que tenemos es abrir espacios democratizantes en nuestras instituciones. Tenemos muy pocos espacios de discusión e intercambio, con toma de decisiones, ¿no? Digo, no simbólicos. Podemos hacer una asamblea ocasional, pero, y yo creo que eso es un gran problema. Tenemos universidades, instituciones muy jerárquicas, en donde la toma de decisiones es muy vertical y es muy oscura. Oscura me refiero, no necesariamente que los fines sean malos, sino que no quedan claros los criterios y no se pueden discutir y no se pueden intervenir. Yo creo que tenemos un enorme desafío. Y lo digo en relación también al pasado de Argentina. Yo creo que gran parte del desafío por no por mirar realmente lejos a la dictadura de la década del 70 es democratizar más los espacios de la toma de decisiones. Tenemos un gran desafío ahí. A mí la incomodidad, a las dos, digo, tanto a vos, Marina, como a Analía, a mí también me pasa, ¿eh? Hoy a la mañana hablaba con una persona que me convocó por algo de un pueblo fumigado, entre los llamados pueblos fumigados. Y en un momento me interpeló, bueno, pero ¿cuál es tu rol? Vos que no entiendo, hablás como investigador de CONICET y a su vez sos crítico. Y yo decía, sí, claro, tengo que vivir con esa contradicción, que de alguna manera la que intenté transmitir para poder dormir hoy a la noche y no quedarme con esa cuestión de la mañana. Sí, de alguna manera democratizar la ciencia es un objetivo que siempre tenemos con Marina y nos encanta usar esa expresión para Ciencia en el Bar, porque también creemos que, aunque vos decís, está bien democratizarla y llevarla a los espacios de toma de decisiones, pero nosotros creemos también que es importante llevarla a todos los espacios, porque todos somos responsables de cuestiones que tienen que ver con la ciencia en algún punto. Vos hablabas de las pandemias, ¿no? Bueno, para mí, en mi opinión, aparte de esta pandemia que estamos viviendo, algo muy importante que está ocurriendo en el mundo es la cantidad de resistencias a antibióticos que se están generando y que hacen que mucha gente muera por infecciones intrahospitalarias porque ya no tienen antibióticos para brindarles. Y eso, ¿de dónde viene? Viene de una responsabilidad única, viene de... surgió así como del murciélago, del pangolín. No, viene de que hay un desconocimiento del empleo de los antibióticos que se da en los hospitales, en la gente individualmente que va a la farmacia y compra un antibiótico, así como así. Y entonces nosotros somos responsables. Vos dijiste en un momento que somos, hablaste de la responsabilidad y hablaste también de que somos responsables no solo de lo que hacemos, sino también de lo que dejamos de hacer. Cuando dejamos de comunicar, cuando dejamos de abrir la ciencia a todo el mundo, somos responsables también de lo que está pasando. Sí, sí. Y el caso del antibiótico, inclusive lo podemos hasta llevar a aguas más profundas, porque creo que 2/3 de los antibióticos que se usan a nivel mundial tienen que ver con la producción industrial de animales. Y el año pasado, sí, y este año de hecho también, discutimos mucho acerca de las megafactorías de animales. De hecho, la pampa húmeda fue uno de los destinos que se planteó como discusión potencial. Y entonces ahí, fíjate cómo es interesante, además de lo que vos planteas, Analía, que estoy de acuerdo, que bueno, el mal uso, el lugar individual que tenemos, el lugar de los profesionales que tiran antibióticos sin verificar, el lugar y que los datos, de acuerdo con vos, creo que cerca de 2024 se está hablando que ya que los antibióticos prácticamente no van a tener efecto, lo cual son nuestros principales aliados ante las bacterias, es un enorme problema, también incide directamente en cuestiones productivas, en proyectos productivos, y de alguna manera traza estos vínculos. Otra vez nos fuimos de la ciencia al lugar de la sociedad, del resto de la sociedad, para ir también a las cuestiones productivas. Bueno, en función de todos estos problemas que tenemos, ¿qué formas de producción necesitamos? Y fíjense que no son discusiones que estemos dando, porque no solo porque nos la estamos dando porque individualmente no hay espacios, no hay, y yo creo que eso es una derrota de nuestra democracia. Y creo que el contexto de la pandemia, una derrota de la calidad de nuestra democracia. Con esto no niego que haya democracia, lo que estoy diciendo es necesitamos mejorarla, y el contexto de la pandemia ha puesto muy en acento que nuestra calidad de vida es mala, y que en esa calidad de vida mala, los primeros sectores que son dañados, damnificados, son los sectores más vulnerados y más vulnerables. Entonces digo, porque es verdad que el cambio climático afecta globalmente, pero afecta más a algunos que a otros. Así que es un buen punto también, Analía, que plantea, y es un buen ejemplo, ¿no? También. Guillermo, y no sé si hay otras preguntas, pero... Sí, hay algunas preguntas. Ah, bueno, no, dale, y después seguimos entonces. Así no monopolizamos toda la... Ángel García pregunta, ¿cómo lograr que los grupos de investigación sean interdisciplinarios y no estén compuestos solo con investigadores dedicados a ciencia básica? Ciencia básica me imagino que se está refiriendo a científicos naturales, me cuesta mucho saber, interpreto, ¿no? Porque a veces ciencia básica se habla de una ciencia descriptora. No hay una fórmula para eso, es una buena pregunta. Entre los estudios que yo hice y gente que sabe mucho más que más del tema, mucho más que yo del tema, gran parte del desafío ahí es anclarlo no en la reproducción de la práctica científica, no en lo que sabemos hacer, sino en los problemas. Si yo lo anclo en el problema, por ejemplo, esto que planteó Analía de la resistencia bacteriana, ¿a quién tengo que convocar? A un infectólogo seguro, a un epidemiólogo muy probable. Ahora, ¿tengo que convocar a ramas de las humanidades? Seguro. Tiene que haber alguien de sociología ahí, que explique el comportamiento humano. Tiene que haber antropólogos o antropólogas. Tiene que haber personas de la economía que señalen, que pongan eso. Y fíjense cómo en torno al problema, Marina, aparece rápidamente estructurado un montón de campos, que no es que buscan reproducir lo que ya saben, sino que se dirigen al problema. Esto que acabo de mencionar tiene como uno de los grandes antecedentes en Argentina el trabajo impresionante que hizo en la década del 70 Rolando García. Y lo planteaba en gran medida así, anclado en, no en la dinámica científica, en los papers, etcétera, sino en las problemáticas a resolver. Me cuesta, sí, pensar, no puedo pensar, porque, uno para generar conocimiento, para realizar ciencias, cualquiera sea, necesita en este momento dinero, ¿no? Entonces, me cuesta imaginar cómo funcionar sin la intervención de las empresas, porque el Estado por sí solo no puede financiar. Lo pienso en lo que hablabas de las vacunas, ¿sí? Bueno, si nosotros quisiéramos desarrollar vacunas, llega un punto donde es el mismo Estado, es el mismo sistema científico que busca financiación o soporte en las empresas. No solo pasa en el tema de las vacunas, sino también pasa en el agro, ¿sí? En la industria. Finalmente el dinero tiene que venir de alguien que lo tenga. Y entonces ahí es donde, ¿cómo se negocia? ¿Cómo avanzamos en una ciencia o en un desarrollo que mejore la calidad de vida de todas las personas, sobre todo las que la están pasando peor, sin que la empresa diga, me voy? Y sin que la empresa te determine. Ahí se... Claro, ese es el desafío. Yo no... Estás preocupada con el financiamiento, Marina. Yo no dije que el financiamiento tiene que ser estatal y no empresarial. No fueron palabras que usé, tampoco lo diría. Yo te puedo comentar experiencias mías, y mis experiencias son amargas en cuanto a las conclusiones que obtengo de esa pregunta que acabas de hacer. Te pongo un ejemplo, sigo con el mismo ejemplo de abejas. Cuando entrevisté a Guillermo Haidt, de agroquímico de Senasa, en un momento de la entrevista en torno a las insecticidas neonicotinoides, que son los señalados como causales que haya menos abejas en el mundo, digo, es una discusión muy grande, Europa los tiene prohibidos. Guillermo Haidt en un momento me hace alusión a las formas que tiene de aprobar Senasa los agroquímicos. Y yo le pregunto en torno al principio de precaución, y Guillermo Haidt me dice: no confiamos el principio de precaución, sino que nosotros tomamos un principio de costo-beneficio. Y nosotros creemos que hoy, en torno a los insecticidas neonicotinoides, es mayor el beneficio que el costo. Y entonces yo ahí le señalo que qué tipo de estudio hace Senasa para evaluar esos costos. Y la respuesta que me hace posiblemente el referente principal de Senasa, de agroquímicos, es que toma los propios estudios de las empresas que presentan. O sea, en el caso particular que estamos discutiendo ahí, que estamos hablando con Guillermo, homónimo, los propios papeles los da Bayer. Y entonces yo ahí le pregunté, fíjate en la línea de lo que estás diciendo, pero Bayer tiene un interés ahí, claro, en la aprobación. Y la respuesta de Guillermo Haidt es: nosotros creemos, nosotros Senasa, Estado, lo que vos acabas de decir, creemos en la ética empresarial. Fíjate cómo en el ejemplo, no digo que todo el Estado funcione así, ¿eh? En el ejemplo particular que te acabo de mencionar pasa lo que vos acabas de decir. Yo no sé exactamente si Bayer no tiene que financiar investigaciones. Lo que sé, que en el caso particular de Argentina, de los insecticidas neonicotinoides, no tengo duda que eso que vos acabas de decir es que termina beneficiando mucho más al sector empresarial que al cuidado, en este caso, ambiental y productivo, porque estamos hablando de miel. Entonces, es un tema delicado y entiendo la perplejidad tuya, la complejidad que tiene el tema, y tampoco estoy buscando generalizar, por eso voy a ejemplos particulares y a contar experiencias. No, lo que yo decía al principio es que quizás, tomando este ejemplo, no es que Bayer tiene que financiar investigación, sino que Bayer tiene que pagar por tomar los resultados del desarrollo científico y que ese dinero lo tome el Estado y el Estado, a través de las políticas que crea más conveniente, lo redistribuya de la forma que crea más equitativa. Pero bueno, quizás es una utopía lo que estoy planteando, porque obviamente que Bayer va a querer poner plata para que se siga investigando para lo que a Bayer le interesa. Bayer les interesa. Y yo, además, el riesgo ahí es poner la carreta por delante del caballo. Yo insisto, yo creo que el objetivo fundamental es discutir objetivos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuáles son las prioridades? Porque claro, queremos beneficiar a todos los colectivos. Bueno, pero hay prioridades en Argentina. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Y yo creo que las prioridades no están siendo discutidas. Y se actúa por qué sector de poder tiene más influencia. Y muchos de esos sectores de poder no necesariamente redundan en salud pública. Tenemos un montón de ejemplos. O sea, si algo nos ha brindado este año y poco de pandemia, es brindarnos ejemplos en esta dirección. Y son todos incómodos. Son todos incómodos. Y además, para mí fue muy lindo cuando me invitaron, porque justamente discutir en este ámbito trasciende la cuestión de ser anticiencia o ciencia. Acá no se trata de ciencia sí o ciencia no, se trata de qué ciencia necesitamos. Está claro que necesitamos ciencia. Sería ingenuo, inclusive sería estratégicamente equivocado no asumir que la ciencia nos está proveyendo un montón de herramientas. Pero a partir del plural, bueno, ¿qué hacemos? Acá hay varias preguntas, Guillermo. Santiago Miranda pregunta varias cosas, voy a tomar alguna. Pregunta si el principio de precaución como pauta ética puede ser útil para el análisis de los acuerdos de confidencialidad que algunas instituciones hacen firmar a los científicos que participan en procesos de evaluación de riesgos. Mira, pregunta sofisticada. La segunda parte no lo sé. No lo sé, el vínculo entre principio de precaución y evaluación de riesgo lo tendría que pensar, me parece complejo. Lo que sí tengo claro es que el principio de precaución, a pesar que Argentina adscribe a la formulación de Río de Janeiro de 92, no se cumple. Ni en SENASA, como mencioné, de manera explícita, ni prácticamente ninguna de las cuestiones que nosotros estamos vinculados. La carga de pruebas se le dan a las comunidades que están denunciando y se le pide a la Asamblea de Andalgalá que muestre las evidencias de la mega minería, se le pide a la Asamblea de Neuquén que muestre las evidencias del fracking, se le pide a las asambleas de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires que muestren las evidencias que los niños y niñas se mueren de cáncer producto de, a estos días estuvo la noticia del fallecimiento de Anto en La Valle, Corrientes, frente a una plantación de tomate. Vayan a demostrar que el cáncer de Anto es producto de la fumigación de esa planta de tomate. Todos los que tenemos formación mínima en estos temas sabemos que demostrar eso es imposible. No le podemos pedir a las comunidades eso. El principio de precaución marca que la carga de prueba tiene que estar del lado de las empresas, o por lo menos de las empresas, de los sectores que están impulsando esos escenarios productivos, etc. Hoy por hoy, la carga de pruebas se le está pidiendo a las comunidades damnificadas. En todas las que mencioné, y también en muchas consecuencias urbanas. El caso de la Asamblea Budas, al sur de la ciudad de Córdoba, se les ha pedido a la Asamblea, que es un grupo de vecinas, que es la fábrica Porta, la que está generando los daños de diferente tipo, que van desde tumores hasta malformaciones, hasta abortos, y se les está pidiendo a las propias vecinas, imagínense lo que significa, ¿no? Una mujer de 60 años teniendo que demostrarle a la justicia que lo que está sufriendo es producto del olor que siente, es una locura. Así que yo creo que ahí, yo creo que tenemos un desafío, y creo que la realidad nos ha empujado a este desafío. Yo Sí, por ahí no se nota, pero soy muy optimista respecto a las posibilidades que tenemos para este desafío. Ahora, creo que tenemos un desafío grande delante y que vamos a tener que trabajarla. No es fácil. A mí me encanta porque hacen preguntas que quizás nos deberían interpelar a todos los científicos, pero estás vos para contestarlas. Así que acá Sebastián Alancay Díaz pregunta, ¿en qué momento la ciencia se distanció tanto de las comunidades? Entendiendo que los científicos trabajan para la sociedad en su conjunto, ¿por qué se toman solo los aciertos y niegan los errores? A ver, son varias cosas. Arranco por la última que me parece un poco más sencilla. La construcción de la... Está muy bien la última, es un gran comentario. La construcción de quedarnos con las cuestiones confirmatorias y no con las cuestiones refutatorias, efectivamente es algo muy característico de la comunidad científica actual, que inclusive ha sido denunciado de la propia comunidad científica. Para que te aprueben un paper, ahí Marina dice que sí con la cabeza, básicamente tenemos que dar resultados positivos de una determinada hipótesis. Los resultados negativos ahí también confirman algo. No se publican. Y eso es un problema. Es un problema, de vuelta, es un problema en términos de dinámica científica en general, pero es un problema en términos de políticas públicas, es un problemón, porque estamos metiendo cosas bajo la alfombra. La primera parte me parece complejo, El distanciamiento de la... de las ciencias, en plural, con la sociedad, primero que no me parece homogéneo. No diría que toda ciencia está alejada, que todo científico está alejado de las necesidades sociales. No diría que es mujer. Segundo, diría que tanto empieza a correr mucho dinero, esta preocupación de Marina, es un tema, porque el dinero lo están poniendo determinados sectores, que no son los sectores que está llamando Sebastián en juego. Entonces, claro, de golpe, en este para qué que decíamos, la ciencia pasa a responder mucho más a determinados fines que a otros. Y tercero, parece que estuviera vendiendo el libro, pero después le mando el link, es gratuito, el libro que escribí. Yo menciono uno de los viajes de Gulliver, el libro histórico de los viajes de Gulliver, que está escrito en el siglo XVIII, o sea, tiene un montón de tiempo, y Gulliver cae en La Puta, lo pone en español, y La Puta es un mundo en el cual el pueblo vive abajo y arriba de una nube viven los gobernantes y los científicos, despegados del pueblo. Si el pueblo hace berrinche, los gobernantes y los científicos le tapan, obviamente generándole falta de cosechas, etc. Y si sigue haciendo berrinche, directamente la nube baja y los aplasta. Digo, la idea de denunciar que la ciencia está despegada en los términos que está planteando Sebastián tiene más de 300 años. Las formulaciones van cambiando. Hay una mención de Bakunin muy interesante a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que dice, si a mí me preguntan cómo quiero vivir, si me preguntan quién arregla mis zapatos, llamaré al zapatero. Pero si me preguntan cómo quiero vivir, no voy a llamar al zapatero. Y Bakunin, entre otras cosas, estaba haciendo alusión al científico y le estaba diciendo, yo no quiero tener alguien que me diga cómo vivir. Así que tiene un montón de tiempo, Sebastián, y es una pregunta más que interesante. Hay un par de comentarios también, más que preguntas. Bueno, Santiago también te felicita, Santiago Miranda te felicita. Dice que los acuerdos de confidencialidad y el ghostwriting son los instrumentos jurídicos contractuales de la factoría alimentaria. También Verónica Basualdo menciona que debería haber leyes para que el pueblo y los científicos determinen los porcentajes determinados a cada proyecto y no el Estado empresarial. Enrique dice que el problema tiene nombre, que se llama Estado burgués. Me río porque acá Enrique está en la otra habitación y me escribe por el chat de YouTube. Pero bueno, esos son algunos comentarios y no sé si tenés alguna opinión al respecto. No, es que sin lugar a duda tiene que ver con la construcción del Estado moderno, con el lugar de la burguesía particular, con el rol particular del científico como asalariado, con el lugar que tiene, por ejemplo, la confluencia entre intereses estatales y sectores empresariales. Yo lo que en general trato, pero un tema de obsesión mía, es que las categorías no nos tapen las contradicciones internas. Está bien, sí, será todo burgués, ¿qué hacemos con eso? Entonces, ¿cómo avanzamos? Entonces, lo que trato ahí es, bueno, abramos y vemos qué hacemos, y sobre todo cómo cambiamos, porque digo, nada parece indicar que el Estado va a dejar de ser burgués. Ahora, que en las políticas que estamos tomando hay damnificados y beneficiados, hay. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? Luisa, que es una de las integrantes de Ciencia del VAR, dice, ¿cómo cuestionar el poder que tienen empresas privadas al financiar proyectos de investigación relacionados con la alimentación y la agricultura? ¿Cómo se llama, Marina? Luisa. Yo creo que es clave. Parte del desafío de Luisa, que es algo que yo no trabajé, acá, que no presenté, pero que bueno, a partir de la pregunta de Luisa es clave, yo creo que es clave en las políticas públicas, que interviene en la práctica científica, intervenir, mencionar, señalar, agregar a un sector de la población también directamente vinculado con esos efectos, las consecuencias que hablábamos antes. Digo, no me parece que la toma de decisiones tenga que quedar por parte de aquellos que también ejecutan las prácticas, únicamente, no estoy diciendo... Y esto reitero, no acá no se trata de generar fantasmas, no se trata de eliminar cuestiones a priori, pero sí comprender que, por ejemplo, si yo discuto megaminería y vaya si tienen que participar ingenieros o economistas, también tienen que participar las comunidades lindantes a la Conquija. Si no, o a Hachal. Si no, estoy creyendo que algunos ponen cuerpos y territorios y otros toman decisiones. Yo insisto acá, gran parte de mis intervenciones tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la democracia, tanto hacia adentro de la práctica científica como hacia afuera. Creo que nos merecemos una mejor democracia y que la necesitamos, creo que la estamos pidiendo a gritos. Y que trasciende signos gubernamentales. Yo acá no he mencionado prácticamente gobernantes. Ojalá fuera tan fácil como mencionar un partido. Sería todo mucho más sencillo. Así que yo creo que esto que menciona Luisa en gran medida involucra la necesidad de incluir una multiplicidad de sectores, que hace poco leí a Arun en ese sentido. Sí, yo, o sea, creo que hay buenas intenciones de la comunidad científica de generar un conocimiento genuino, ¿no? Creo en eso. Creo que en las universidades, en los institutos, hay una búsqueda del conocimiento en las investigaciones, en esa pregunta de para qué, ¿sí? Creo que está. Pero bueno, después está todo lo demás que condiciona un poco lo que decíamos antes de los resultados positivos contra los negativos, la demanda, el sistema científico que es meritocrático y que te tiene siempre como agarrado para que, bueno, hay que producir, hay que generar, hay que publicar, entonces es como que uno se va perdiendo, ¿sí?, en esa nube, y a veces es difícil reencontrarse con esa pureza, ¿no?, con la pureza de las ciencias. Sí. Entonces, bueno, por eso digo que tu charla me interpela, porque a mí me gustaría seguir siendo esa pura científica, sí, pero ya no me encuentro, entonces no es fácil, y no es fácil para la comunidad científica en general, ¿sí?, encontrarse en esa búsqueda del conocimiento, del para qué. Yo quiero que me inviten, Marina. Perdón. ¿Cómo no? Se me fue la señal. ¿Qué dijiste? No, te interrumpí y vas a decir algo más, ¿no? No. Yo quiero que me vuelvan a invitar a, y que me inviten a Chacomús. Ahora te voy a, voy a responder ácidamente a la primera parte. Y te voy a mencionar a Simona Forti. Y te va a incomodar del todo, porque te va a sacar la única, el único lugar firme que habías encontrado en la respuesta, que era la, el deseo, la voluntad. Y Simona Forti un poco lo que dice es, todos obran en nombre del bien. Acá no se trata de las intenciones. Acá se trata de las consecuencias efectivas de lo que hacemos. Y que además, realmente, la comunidad científica, yo también, está plagada de buenas intenciones. Porque justamente, inclusive el fenómeno de la ética, el fenómeno del mal, yo, a mí ha sido un fenómeno que me ha gustado mucho y leí a diferentes autores, no tiene nada que ver con la voluntad. Eso es raro. O sea, tenemos como mucho un imaginario en el cual la maldad se hace por buscar el daño. Y la verdad que en todas estas autoras, son casi todas mujeres, la maldad se hace en general por no prestar atención a las consecuencias. La maldad tiene que ver con no entender que lo que hacemos implica consecuencias y que no nos hacemos responsables. Por eso Simona Forti, en uno de sus libros, habla de demonios menores. Está diciendo, saquémonos la figura del diablo que busca el daño. No, pensemos en demonios cotidianos, y los demonios cotidianos son aquel que obra y no le importan las consecuencias. Anda haciendo una persona que anda a 150 kilómetros por hora en un barrio de Chascomús. Es una persona que no quiere matar. Ahora, si esa persona mata, esa persona vos no podés decir que es inocente. Esa persona en su irresponsabilidad fue responsable de la muerte. Yo, Guillermo, te quisiera hacer una pregunta más de nicho, de los investigadores. Vos, por un lado, al principio de la charla hablaste de nombraste ciertos investigadores y remarcaste que estabas nombrando personas individuales, sobre todo hombres, y sobre el final hablaste de la necesidad de construir una ciencia multidisciplinaria y colectiva. Para vos, ¿cuán lejos estamos de poder lograr una ciencia interdisciplinaria cuando los sistemas de evaluación que nos rigen siguen considerando el éxito individual? Está buenísima la pregunta. Está buenísima la pregunta. No es una pregunta, es un agregado a la charla, claro. Quiero saber qué esperanza tenés de que eso se rompa o que rompamos ese... Mira, tenemos, como vos decís, tenemos currículum individuales, tenemos sistemas jerárquicos que buscan autorreproducirse, con lo cual el que evalúa o la que evalúa reproduce los criterios que la llevaron hasta ahí. Tenemos la lógica que algunos sociólogos y sociólogas entendieron como el principio de San Mateo, creo que se llama, que es que el que más tiene, más recibe. De vuelta, vayan a los subsidios. Los subsidios más grandes, en general, van a los grupos más grandes. ¿Por qué? Bueno, porque tienen más antecedentes. Bueno, pero es lo que necesitamos. No, claro, hay un montón de elementos. Y la cuestión individual que plantea Sanaría es clave. Y la cuestión también machista patriarcal, ¿no? Digamos, la cuestión de los hombres tomando decisiones, lo mismo. ¿Cuántas mujeres hay tomando realmente decisiones? La cuestión de clase, esto que planteaba, ¿quién era Nicolás, que está del otro lado de la habitación? ¿Quién? Enrique con el Estado burgués. Sí. Enrique, claro, hay una cuestión de clase. Digo, hay que hablar fluido inglés para la academia. ¿Quiénes pueden hablar fluido inglés? Está bien, la universidad será mayoritariamente pública. Yo, saben que trabajé en Chile la cuestión de clase está todavía más filtrada. Ahora, no desconozcamos que el sector marginal en Argentina no llega en ningún sentido a la universidad. Y si llega, son casos muy excepcionales, muy particulares, que habrá que aplaudir. Pero digo, no llegan. Está armada una universidad para eso. Es una universidad hecha para que nos sostengan y no trabajemos. Entonces, y eso se puede dar el lujo, nos podemos dar el lujo a algunos sectores. Y uno va a Brasil y el universitario es blanco, en una sociedad que tiene un porcentaje de negros altísimo. Entonces, ¿cómo es eso? Y acá lo mismo. Entonces, somos todos caucásicos en las universidades, pero después uno va a la Villa Miseria y no tiene ese semblante. Entonces, hay evidentemente un montón de cosas muy perturbadoras que, reitero, que además son muy autocuestionadoras de los privilegios que nos han traído hasta acá, además. Con lo cual, si alguien quiere mencionar y me decir, esto tuyo es contradictorio, obvio que lo mío es contradictorio. Y que además no sé bien esto que vos planteás, Analía, ¿cómo se cambia una idea de un currículum individual? O algo más básico, ¿cómo se cambia una lógica de competencia? Lo que mueve a la academia es la competencia intra-inter. ¿Y eso quién nos dijo que es bueno? ¿Por qué no la cooperación? Sí, quizás tiene que cambiar primero desde adentro de cada uno de nosotros. Voy a ser autorreferencial, pero con Marina el año pasado tuvimos una experiencia muy linda que fue la de escribir un proyecto multidisciplinario con un grupo grande de mujeres. Y la verdad, todas mujeres. Y donde había cero, no sé cómo fue que surgió un grupo tan grande, con mucha gente, con cero necesidad de protagonismo, y no sabemos si va a salir, quizás no sale subsidiado, pero bueno, la verdad que ahí aprendimos que fue una experiencia colectiva muy linda y muy enriquecedora para todas. Bueno, Diana Mafia, perdóname Ana que te interrumpa, Ana, Diana Mafia, la escuché el año pasado, ella decía que justamente desde los feminismos es que podemos demostrar que se puede hacer otro tipo de ciencia donde el conocimiento se comparte, es transversal, no es individual, sino que es colectivo, un poco lo que estamos planteando ahora, y que eso deberían ser los feminismos los que potencien, digamos, ese otro tipo de ciencia, ¿no? Una ciencia más colectiva, más horizontal, donde los conocimientos se comparten y se entrelazan, ¿no? Donde no hay ese verticalismo. Claro. Pero bueno, llevará tiempo. Claro, lo que yo quería decir es que esa construcción requirió de alguna manera que ninguna de las personas que intervinieron en el proyecto tuviera aires de divismo o de protagonismo. Sí. De protagonismo. Y eso es necesario que surja desde adentro de los investigadores, y es muy difícil. Sí. Muy difícil. Sí. Involucra además de eso que dicen, ¿no? Además de un decir, un hacer cotidiano, es un desafío. Pero bueno, no sé si Guillermo puede dejar algún mensaje esperanzador y positivo, así cerramos la charla con algo para arriba. No, es que se han planteado, yo creo que me quedo con los nortes. Ustedes acaban de plantear una experiencia muy positiva. Yo conozco un montón de experiencias, inclusive de vínculos, no solo intracientíficos, no solo en el grupo del cual formó parte de Filosofía de la Biología. Nosotros trabajamos con no menos de 10 grupos de diferentes lugares del mundo y trabajamos de manera cooperativa. Tenemos vínculos con un montón de asambleas en los territorios, de pueblo fumigado, de minería, de ya mencioné el tema de apicultores. Hace poco me escribieron, les comentaba, por las represas hidroeléctricas y el fracking. Digo, creo que tenemos un nortes. Yo introduciría algo más, que no lo dije, y que a veces sí lo digo, que es la urgencia. Que esto sea dramático, no quiere decir que se resuelva de la noche a la mañana. Creo que necesitamos tiempo, necesitamos una dirección clara, necesitamos un carácter transicional, pero también comprender que necesitamos tiempo. Yo desconfío de los atajos. Yo desconfío de los atajos. Creo que se requiere tiempo. Lo que ustedes cuentan de esta experiencia exitosa, yo creo que en gran medida a ustedes, por ejemplo, les mostró, por lo que cuentan, una manera particular de obrar y reproducir. Esto lleva tiempo. Yo creo que las cosas se dan en el tiempo. Confío en eso. Por lo menos quiero creer. Lo cual no quiere decir que la cosa no sea dramática, que no sea urgente, que no estén pasando ahora. Por ahí alguien agarra y dice, bueno, pero nos estamos muriendo ahora. Bueno, pero si nos estamos muriendo ahora en América Latina, como nos estamos muriendo, nada se resuelve de la noche a la mañana. Y de hecho, sí, en serio, tiene que ver con un montón de años de deterioro. Una villa miseria no se construye de golpe. La historia de una villa miseria es una historia de despojos. Así que yo les agradezco, yo les agradezco mucho. Ojalá me quieran invitar de nuevo. Sí, sí, por supuesto. Cuando volvamos a la presencialidad, te traemos para un Ciencia en el Bar presencial, con cerveza, todo. Sí, yo me imagino un bar lleno de gente discutiendo con vos estas cosas y la verdad es que me reentusiasma. Acá Lucía dice, remarca el contraste entre preguntas que incomodan y preguntas que dan mucha esperanza. Me pareció muy lindo. Sí, tal cual. No, yo creo que es trabajar con, ¿eh? Tenemos que trabajar con y podremos hacerlo. Las noticias que vienen son malas, en términos de salud y ambiente son muy malas. Pero bueno, también confiemos en los pueblos, confiemos en la sabiduría de los pueblos y ayudemos a eso. Y ayudemos a que hay tiempos. Y esto que decía Walter Benjamin, de aprender a escuchar, ¿no? De un verdadero oyente, un oyente que no toma información, sino que toma una cuestión activa. Aprendamos. A mí me preocupa, junto con esto, con el que hago cotidianamente, me preocupa lo que hago en las aulas y mis charlas. Me preocupa porque soy responsable de esas consecuencias y veo que tenemos un desafío enorme ahí. Pero bueno, de vuelta, yo les agradezco. Para mí fue muy agradable e importante. Me llevo un montón de cosas, me quedo pensando. Nosotros más todavía. Así que bueno, muchas gracias, Guillermo. Te vamos a dejar en libertad. Y te vamos a pedir que no te vayas todavía, que esperes que entre para sacarnos la foto después que cerramos la charla. Sí, y bueno, y seguramente si hay seguidores acá de Chascomús, prometemos que te vamos a invitar en cuanto podamos, vamos a organizar una charla en el bar como tiene que ser. Dale, me encantaría. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y nos encontramos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao.